Suéltate el dembow, DJ pone go, que la pista está caliente. Suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaetón. Suéltate el dembow, DJ pone go, que la pista está caliente. Suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaetón. Bang, my dinner quest.